es el hombre hijo del mundo. El hombre hijo del mundo. Es el hombre hijo del mundo. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias y análisis internacional que desde las 16... ¿Qué hora es? Las 16 horas, ¿correcto? ¿No? Desde las 16 horas hasta las 18 emite por esta radio alternativa comunitaria y popular de la Ciudad de La Plata, justamente para tratar de entender de qué se trata lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Mi nombre es Federico Larsen y vamos a estar justamente hasta las 18 contándoles un poco qué es lo que sucedió durante la última semana en el ámbito internacional y más o menos viendo qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos días, como para estar informados, pero también para analizar un poco cuál es el futuro que nos depara la humanidad toda. ¡Wow! Parece una cosa extraordinaria lo que vamos a hacer en dos horas aquí en Radionauta. No voy a estar solo en este muy arduo trabajo. Obviamente está nuestro operador, Pablito Lesiani, aquí en los controles, quien se encarga de hacer que todo esto salga perfectamente al aire. Nehuen Alegretti es el productor del día de hoy. Francisco Castaño, ¿qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Sí, con lo que respecta a la política exterior argentina, la diplomacia, esta semana no fue tan movida como la semana anterior, pero tiene sus respectivas notas de color para analizar. Una de las cuestiones que vamos a tratar más adelante, más al final, va a ser la invitación a la Argentina por parte de la Agencia de Energía Nuclear para ser miembro, algo que podemos considerar un logro de la política exterior argentina, de una cuestión que viene ya de casi 7 décadas, ¿no? Más de 6 décadas de una política que ha sostenido en el tiempo Argentina con diversas interrupciones, ¿no? Ya sabemos. Y que bueno, que podemos catalogar como un logro en la diplomacia argentina. La otra cuestión que vamos a mencionar va a ser, bueno, lo que fue la visita de Macri a Ecuador para la asunción en la presidencia de Lenín Moreno y la cumbre que tuvo carácter informal en la embajada argentina en la UNASUR, haciendo, digamos, favoreciendo que Macri ocupa la presidencia pro tempore del bloque. Y vamos a hacer un picado también con lo que es la sesión que tuvo lugar aquí en Argentina, más especialmente en el Hotel Sheraton en la Ciudad de Buenos Aires, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También vamos a meternos durante bastante tiempo en la cultura árabe, no, persa. Persa. ¿Correcto? Persa, así es. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo andás? Muy bien, vamos a estar hablando lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Las elecciones iraníes se cumplieron lo que decían las encuestas. Una victoria en primera vuelta del candidato moderado, el actual presidente, Hassan Rouhani, que irá por un nuevo mandato y estaremos analizándolo. Y también, ¿no?, mencionar el triste episodio ocurrido en Manchester durante la tarde de nuestra tarde del lunes, un nuevo atentado terrorista que por ahora ya dejó más de 20 muertos y más de 60 heridos y una gran catarata de cosas que ocurrieron después para analizar, especialmente, ¿no?, la disputa, la pelea que hubo, las rispideces entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Por las filtraciones a la prensa de algunas fotos privadas de la investigación, podríamos decir. También vamos a estar analizando lo que está sucediendo en este momento aquí en América Latina, principalmente Brasil y Venezuela, dos países que nos presentan una realidad por lo más complicada y compleja y que vamos a tratar de desentrañar junto con gente que la verdad que sabe mucho más que nosotros con respecto a todo eso. También nos vamos a ir al panorama africano, como todos los viernes vamos a estar con Santiago Mayor analizando lo que viene sucediendo en aquel continente, o por lo menos en algunos países de aquel continente, pero bueno, antes de arrancar, comentarles que hemos llegado al programa número 150. Como generalmente está esta cuestión de festejar los números redondos, me parece importante por ahí subrayar el hecho de que ya hacen 5 años que estamos aquí en el Ombelico del Mundo. Ya hemos llegado a las 150 emisiones. Todas y cada una las van a poder ir a buscar en el www.radionauta.com.ar, a donde la producción de esta radio realmente hace un trabajo titánico para sostener un archivo, una biblioteca virtual de todo lo que sucede en Radionauta. Ahí están todos los programas del Ombelico del Mundo, desde el primero hasta este último que va a empezar a estar durante esta semana. Van a escuchar voces muy distintas, ha pasado muchísima gente por el Ombelico del Mundo y también es gracias a todos ellos, desde Matías Otero, Juli Varela, Fernando Gómez, que ha estado en la operación y la producción de los primeros programas. Seguramente me estoy olvidando gente que ha dado una mano, que ha acompañado, que ha estado, y la verdad que estamos muy, muy agradecidos a toda esa gente que sostuvo este programa durante 5 años y que ha llegado a su emisión número 150, que arranca de esta manera. Hoy Irán, más orgulloso que nunca, está dispuesto a desarrollar su relación con el mundo, con base en el respeto mutuo y sus intereses nacionales. El mensaje de nuestro pueblo llegó a todo el mundo de manera muy clara y transparente al participar en las elecciones. El mundo debe saber que la nación iraní ha elegido el camino de la interacción sin extremismo y violencia. Nuestra nación quiere convivir en un mundo de paz y amistad. Sin embargo, al mismo tiempo no está dispuesto a aceptar humillaciones ni amenazas. Nuestras elecciones demostraron a los países regionales que la vía para establecer la seguridad es mediante el fortalecimiento de la democracia, el respeto del voto popular y la no dependencia de gobiernos extranjeros. Escuchábamos las primeras palabras de quien renueva su mandato como presidente de la República Islámica de Irán, el señor Hassan Rouhani, justamente luego de conocerse la victoria en primera ronda de su candidatura para renovar justamente el lugar que ocupa en esa república. Muy interesante el audio con respecto a la posición que toma Rouhani frente al resto del mundo. Nosotros queremos colaborar con el mundo, pero exigimos que nos respeten. Es un poco la filosofía de la política exterior iraní, por lo menos en los últimos años, de cierta apertura, de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de las declaraciones, pero también, digamos, poniéndose firme allí a donde se tocan los intereses del propio país iraní. Si les parece, arrancamos esta discusión con un invitado. Estamos en conexión telefónica desde Qatar con el profesor Luciano Zakara, quien es director del Observatorio Político Electoral del Mundo Árabe y Musulmán y también docente de la Universidad de Qatar. Profesor, muy buenas tardes de aquí. No sé qué hora es en este momento allá. Hola, muy buenas noches desde aquí. ¿Qué tal? Entonces, en principio, preguntarle desde el mundo árabe y musulmán cuál ha sido la reacción de la renovación del mandato de Rouhani y qué es lo que se espera, por lo menos en los próximos meses, que pueda llegar a llevar adelante una presidencia nuevamente moderada, como le decimos por lo menos nosotros desde aquí. Bueno, como bien habrán visto, justamente el día posterior a las celebraciones en las calles de Teherán de la victoria de Rouhani, tuvo lugar una cumbre en Riyadh entre Estados Unidos y la mayoría de los países árabes musulmanes, en total creo que han sido 55 países, y evidentemente Irán no ha sido invitado a esa cumbre porque ni Arabia Saudí ni Estados Unidos lo quisieron invitar. Y en esa cumbre se han dejado claras cuáles son las posturas de los países de esa cumbre, por lo menos de Estados Unidos y de Arabia Saudí, que siguen considerando a Irán como el principal patrocinador del terrorismo en la región. Por lo tanto, a pesar de que Rouhani, que es el que ha firmado este acuerdo nuclear y que ha iniciado un poco el deshielo con la comunidad internacional, se sigue pensando que Irán es un país que no es confiable desde el punto de vista de la región en general. Por lo tanto, a pesar de que Rouhani pueda seguir representando la continuidad en ese deshielo y en ese approach diplomático distinto comparado con lo que había sido el periodo de anterior de Ahmadinejad. Sigue habiendo un resquemor muy, muy fuerte en el mundo árabe, y evidentemente lo que ha supuesto Trump a su llegada a la presidencia es volver a subir el tono de discusión con respecto a Irán. Claro. Lo había dicho antes de su campaña, durante su campaña electoral, de que no confiaba en este acuerdo nuclear, si bien ahora no ha dicho nada después de que ha sido elegido sobre romper el trato, pero sí las medidas que está tomando y los acuerdos que está firmando con Arabia Saudí y con los países del Golfo dejan claro que Estados Unidos mantiene su alianza estratégica con Arabia Saudí, y que se sigue pensando que si hay algún estado en el cual no se puede confiar, ese es Irán, con lo cual deja también a Irán en una situación bastante complicada, porque la población iraní ha dado su respaldo a esta presidencia, esperanzada en que este acuerdo nuclear signifique un progreso para el país desde el punto de vista económico, y que también signifique un progreso para Irán a nivel internacional, que Irán pueda normalizar su política exterior y que pueda mejorar sus relaciones no solo con Europa, con los países de Asia, sino también con Estados Unidos y con la región del Golfo. Luciano, Lucio te saluda. Yo te quería consultar. Hola, ¿qué tal? Irán para todo el mundo occidental es un país como mínimo llamativo en relación a que primero en principal es una república islámica y tiene muchas cosas diferentes, como por lo menos partiendo del sistema electoral, por ejemplo, todas las diferencias que existen, y el sistema político con Irán, la figura del líder espiritual, la figura del Consejo de Guardianes de la Revolución. Digo, ¿las elecciones en Irán pueden modificar algo del sistema político del país, o son una instancia democrática que cumplen la función de cambiar a un presidente de turno nada más? Bueno, la pregunta es muy, muy, muy interesante. Daría para hablar horas, porque bueno, justamente es una de las discusiones que se tiene a nivel académico acerca de qué rol cumplen las elecciones, qué rol cumple el presidente dentro del sistema político. Evidentemente, el presidente tiene una cuota de poder bastante importante, pero no es la figura más importante a nivel de poder, sino que es el líder espiritual. Pero es evidente que las elecciones presidenciales tienen una influencia no solo desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista exterior. Si analizamos lo que han sido la presidencia de Rouhani, la presidencia de Ahmadinejad y la presidencia de Khatami en los años anteriores, podemos ver claramente que el resultado a nivel internacional ha sido distinto. Con Khatami ha habido una distensión muy grande, ha habido un diálogo de civilizaciones propuesto por la presidencia, ha habido una distensión entre Irán, Irak, Irán, los países del Golfo, e incluso Irán y Estados Unidos en algún momento, hasta que Bush puso a Irán en el eje del mal. La situación cambió drásticamente cuando Ahmadinejad llegó a la presidencia, y todas las sanciones nucleares que ha sufrido Irán han sido a partir de la diplomacia nuclear que ha usado Ahmadinejad. Y vemos como un presidente como Rouhani apenas llega al poder, se inicia un desfile con Estados Unidos que ha favorecido la firma de este acuerdo nuclear. Evidentemente tiene influencia sobre la política exterior y también tiene influencia sobre los cambios internos. Sobre las políticas internas. Ahora, que sean cambios estructurales, que sean cambios que afecten totalmente la estructura de poder, eso evidentemente no es así. Hay otras instancias de poder no elegidas, como bien has mencionado, el liderazgo espiritual, el Consejo de Guardianes, la Guardia Revolucionaria, que no es parte de la estructura política, pero sí es parte de la estructura militar y económica del país, que tienen cuotas de poder muy grandes, y que eso no depende de las elecciones. Pero lo que sí depende de las elecciones, que son principalmente la presidencia y el parlamento, tienen una cuota de poder importante, y eso se nota. Y por eso cada vez que hay elecciones presidenciales en Irán hay incertidumbre y también hay expectación a nivel internacional. Las elecciones presidenciales en Irán son seguidas por los periodistas de todo el mundo, y todo el mundo opina sobre qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar, porque evidentemente tienen un impacto internacional también. Y en cuanto a la región de Medio Oriente, vos hablabas de la visita de Trump a Arabia Saudita. Irán hoy está involucrado, no directamente como Estado, pero se habla de apoyos a las milicias en Yemen, a milicias chiitas en Irak, que están combatiendo contra el Estado Islámico. ¿Vos crees que este apoyo del Estado iraní se va a mantener en estos enfrentamientos como que podríamos denominar regionales con Arabia Saudita? Sí, bueno, independientemente de que hay mucha duda acerca de cuál es la real participación de Irán en los distintos conflictos, está claro, en Irak, en Siria, en Yemen no lo veo muy claro. Es un apoyo mucho más simbólico que real, pero bueno, en el caso de Siria e Irak es muy claro. Yo no creo que vaya a cambiar la política, en todo caso tampoco creo que la política respecto a Siria la haya determinado el presidente Rouhani, una política que existía la llegada de Rouhani al poder, o sea, la participación de Irán está definida mucho antes que la llegada de Rouhani al poder, y Rouhani no ha cambiado ni ha planteado nunca cambiar esa política. Por lo tanto, a corto plazo, la relación de Irán con estos conflictos regionales va a seguir siendo la misma. Quizás el hecho de que Irán haya empezado a participar en una negociación directa con el gobierno sirio, con Turquía y con Rusia, pueda mejorar un poco esa situación, pero evidentemente lo hace una vez que hay cierta garantía de que su aliado regional, que es Assad, se va a mantener en el poder. Lo que pasa es que esa solución, que en definitiva Irán está tratando de promocionar junto con Rusia, no es una solución que satisfaga a otros actores regionales. Por lo tanto, que Irán mantenga su política es a costa de que otros países estén en contra de esa solución, y que, por ejemplo, Arabia Saudí exija que haya una solución muy parecida en Yemen, en el cual Irán desaparezca totalmente y no apoye para nada a los Houthis. Ahora, que Irán realmente apoye a los Houthis es algo todavía que a mí me resulta muy difícil de comprender, porque las cosas evidentemente es muy difícil saber lo que pasa en el terreno por las conversaciones que uno tiene aquí en la región y en Irán. Es muy difícil de asegurar que Irán tenga una participación directa en Irán. Pero en todo caso, estos tres conflictos forman parte de una confrontación a largo plazo y estratégica entre Irán y Arabia Saudí, que se han ido incrementando y que desgraciadamente parece que ninguno de los objetores principales de estos conflictos están dispuestos a cambiar sus posturas regionales. Lo único que voy a decir también es que la Guardia Revolucionaria tiene mucho que ver con la política que se está empleando en Siria. Y eso no es algo que esté dentro del debate político en Irán. Digamos, lo que determina la Guardia Revolucionaria nadie se atreve mucho a cambiar. Y eso también demuestra que la presidencia, si bien tiene mucho poder, hay ciertas cosas que no las puede controlar, sobre todo cuando es en aspectos militares. Luciano, ¿qué tal? Francisco lo saluda. Yo quería consultarle, más que nada por la cuestión nuclear. Aquí en Argentina, la semana anterior, el Consejo de la OCDE le envió una invitación a Argentina para formar parte de la Agencia de Energía Nuclear. Yo quería consultarle cómo va a impactar, ¿no?, la cuestión del cambio con Trump en el acuerdo nuclear de Teherán que impulsó y que tuvo lugar en el año 2015, ¿no?, con Obama. ¿Cómo va a impactar en la región y en la política exterior iraní? Bueno, desde el punto de vista iraní, la campaña ha sido muy muy muy clara. Ningún candidato presidencial ha propuesto ningún tipo de cambio el acuerdo nuclear, digamos, no cambio, sino ninguno ha propuesto retirarse del acuerdo nuclear, o sea que estaba claro que ganara quien ganara las elecciones, se sigue pensando que el acuerdo es un acuerdo válido, que es un acuerdo en el cual Irán se ha comprometido y no lo va a romper bajo ningún punto de vista, y que si hay alguien que lo va a romper unilateralmente va a ser únicamente Estados Unidos. Uh-huh. Y eso Irán lo tiene muy muy claro. Trump, a pesar de lo que había dicho durante su campaña, parece que no va a hacer nada para romper ese acuerdo, pero sí va a incrementar otro tipo de sanciones, sobre todo relacionadas con el programa misilístico, que no están vinculadas al programa nuclear. Lo que pasa es que eso para Irán es algo que está violando el acuerdo. O sea, hay distintas interpretaciones acerca de quién está violando el acuerdo. Para Estados Unidos, Irán viola el acuerdo porque está desarrollando un programa misilístico. Para Irán, el programa misilístico está fuera de las sanciones, por lo tanto consideran que lo que hace Estados Unidos es una provocación. Yo creo que es una guerra de nervios para ver quién da el primer paso para romper el acuerdo, porque ninguno de los dos lo quiere hacer de manera formal. Y creo que, en todo caso, la pelota está en el tejado iraní, en este caso, porque no pueden dar ningún paso en falso, porque evidentemente las sanciones se reimpondrían y el único perjudicado en este caso sería Irán. Pero como digo, bueno, acabo de volver de Irán, nadie está planteando que Irán se tenga que retirar del acuerdo, ni mucho menos. Lo que pasa es que se ve con preocupación las disputas, o sea, el discurso el crecimiento de este discurso anti-iraní en las cumbres internacionales. Se ve con mucha preocupación que Estados Unidos haya decidido reforzar su alianza estratégica con Arabia Saudí, y hasta tal punto que, bueno, hace un par de días aquí en Qatar habían hackeado la web de la agencia de noticias nacional y se habían publicado algunas noticias falsas con declaraciones del emir hablando, alabando a Irán. Solo esa mención ha generado una crisis diplomática entre Qatar, Arabia Saudí y Emiratos, sin que Irán haya hecho nada, sin que Qatar haya hecho nada. El hecho de que Irán tenga determinado protagonismo en la región es algo que no es aceptado, principalmente por Arabia Saudí y por otros países de la región. Por lo tanto, cualquier cosa que implique un protagonismo de Irán va a ser rechazado, y cualquier cosa que se pueda usar para presionar a Irán para que dé un paso en falso para romper este acuerdo, probablemente se haga. Como digo, es una guerra de nervios, y el que más nervioso actúe probablemente pueda cometer el error más grande. Luciano, la última le quiero hacer muy rápidamente, aprovechando el hecho de que, bueno, usted decía, acaba de estar allí en Irán. Aquí en la Argentina, y supongo que en buena parte del mundo, existe un enorme prejuicio con respecto a Irán, que no sé cuánto es prejuicio y cuánto es realidad, y que tiene que ver con la idea de una sociedad profundamente opresora, especialmente con respecto a los derechos individuales, los derechos de las mujeres. Yo quería saber, usted que es conocedor de la región y que además acaba de viajar justamente a Irán, ¿cómo podemos analizar desde la perspectiva que nosotros tenemos desde América Latina lo que sucede en Irán? Y si usted tiene alguna opinión formada con respecto a este tema, que es quizás a nivel internacional uno de los más, de los que genera más suspicacias. Sí, te cortó un poco, pero creo que te referías al tema de la mujer, ¿verdad? Sí, de la mujer y de los derechos individuales, sí, en general, ¿no? Vale. Sí, bueno, evidentemente Irán es un país, como muchos otros países de esta región, en la cual las libertades civiles y los derechos políticos están bastante bastante reducidos. O sea, no es ningún secreto que existe una ley basada principalmente en la Sharia, que impone determinados códigos de vestimenta, códigos de comportamiento, etcétera, etcétera, que evidentemente no son comparables con lo que tenemos en América Latina, en Europa, en Estados Unidos y en otras regiones. Dicho esto, en Irán se puede elegir un presidente y puede haber determinadas demostraciones o determinado grado de participación política. Es algo que en la región no se repite muy habitualmente, o sea, sobre todo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. O sea, hay muchos países que desearían tener este tipo de elecciones. Lo que pasa es que, bueno, eso está dentro de un marco en el cual existe una autoridad suprema, que es una autoridad religiosa, y que evidentemente impone ciertas limitaciones al resto de la sociedad. Con respecto a la mujer, también la mujer iraní es una mujer muy combativa y se ha ganado a pulso el lugar que tiene en la sociedad iraní, incluso durante la Revolución Islámica. Ahora, evidentemente, si comparamos la situación de los derechos de las mujeres, de las minorías religiosas, de las minorías sexuales, etcétera, en Irán con otros países europeos y latinoamericanos, evidentemente están bastante más reducidas. Si se compara con la región, la participación de la mujer en la sociedad es mucho más amplia, sobre todo si lo comparamos con los países del Golfo, en donde el carácter tribal de la sociedad hace que la mujer esté mucho más al interior y que tengan mucho menos participación social. Es muy común poder interactuar con mujeres en Irán, en la vía pública, en los comercios, etcétera, etcétera. Aquí en Qatar y en otros países de la región es bastante menos habitual. Siempre digo, hay que tener en cuenta con qué se lo compara, cuáles son los puntos de referencia que usamos nosotros. Evidentemente, si lo comparamos con Europa, hay un mundo de diferencia. Lo que pasa, bueno, que parte de la sociedad iraní tampoco coincide con que lo que pasa en Europa sea lo mejor del mundo. O sea, todo lo que critican del libertinaje europeo y americano es algo que mucha gente rechaza como un modo de vida. Y muchos no ven que lo que pasa en Irán sea tan opresor y que sea tan opresivo. Al contrario, lo ven mucho mejor que muchos países de la región. Y siempre, bueno, eso cuando voy siempre me comparan o me preguntan, bueno, pero en Qatar no, las mujeres no pueden conducir o no, aquí sí pueden conducir. O sea, toma mucho también como punto de referencia lo que pasa en los países de la, de la región, o sea, teniendo en cuenta que Irán está rodeado por países como los países del Golfo, Irak, Afganistán y Pakistán, en donde evidentemente la situación de los derechos de la mujer está bastante más complicado que en Irán. Luciano, muchísimas gracias por este contacto con Radionauta y esperamos poder bueno, contactarnos nuevamente más adelante. Pues nada, un saludo muy fuerte desde Qatar y bueno, hasta la próxima. Cómo no. Hablábamos entonces con Luciano Zakaria, lo tengo mal anotado, por eso digo mal el apellido. Hay Luciano, un autor estadounidense que es Zakaria, que es muy famoso. Luciano Zakaria, profesor de la Universidad de Qatar y director del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán. Le hacía esta última pregunta especialmente porque sé también que existen pueblos en la región de Oriente Medio que entienden a Irán como un país opresor y imperialista. No recuerdo, siempre voy a acordar una charla que compartimos con ustedes dos. De hecho, ustedes dos no se conocían, Francisco y Lucio, a donde fuimos a ver a una dirigente de las JPG, de los grupos armados kurdos, que estaba haciendo una serie de charlas aquí en la República Argentina. La vimos aquí en la ciudad de La Plata, y que ella decía, para nosotros Irán es el imperio, para nosotros Irán es un país imperialista y opresor. Y siempre me quedó esa idea en la cabeza acerca de cómo desde aquí muchos movimientos sociales inclusive terminan viendo a Irán como un contrapeso al imperialismo norteamericano en la región, y no se dan cuenta de que en realidad hay que mirar desde otra perspectiva la situación que vive la región y el rol que tienen determinados estados. Por eso por ahí le preguntaba acerca de cómo cambiar la mirada frente a lo que sucede en países como Irán, inclusive desde el punto de vista de la construcción social, ¿no?, de determinados actores. Sí, hablabas de la charla que brindó Melike Yazar. Exactamente, Melike, muy bien, gracias por recordarme el nombre. Del pueblo kurdo. Uh-huh. El pueblo kurdo critica mucho a Irán y muchos pueblos, justamente porque, por ejemplo, el pueblo kurdo no es reconocido en Irán, claro, como tampoco lo es reconocido en Turquía, en Siria. Uh-huh. Y hay un ejemplo, una demostración. Por ejemplo, Irán apoyó los bombardeos de Estados Unidos a Irak y Afganistán después del 11 de septiembre. Claro. Brindó el apoyo, además, hasta bases militares para que Estados Unidos realice sus bombardeos. Teniendo en cuenta, ¿no?, disputas internas que habían en cuanto al mundo sunita, el mundo chiita de la región. Pero sí, en muchas regiones de Medio Oriente, Irán es visto como un país imperialista y opresor. Vamos a escuchar al Bob Dylan de Irán, ¿no? Así lo hemos catalogado antes del arranque del programa. Así como el imperio norteamericano tuvo y tiene su Bob Dylan, también el imperio iraní tiene el suyo. Estamos hablando de Mohsen Naimshoh, supongo que se pronuncia de esta manera, con el tema que se llama Shirin. We'll be right back. اجار شوام خریفیم کردن آزیدون عجز لدل بیم رزی بمدن هنگاوان شیرین شیرینه شیرین شمارانه سفینه دیرینه خوان هرانه شمی دل FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. La verdad que el tiempo pasa volando y es un alegrón. Mientras se calienta el agua, no existe nada mejor. Un beso y un saludo para todos y aguanta Radionauta, carajo. Terrícolas. Cuesta el ombelico del mundo. Lombelico del mundo, desde el sur. Bueno, estuvimos un rato largo, decíamos, con el mundo persa y no árabe. Eso es importante subrayar. Hablábamos de Irán, sus elecciones, y que es algo que estuvimos charlando durante la semana pasada, el viernes pasado. Y nos tenemos que ir a otro mundo, otra situación internacional realmente muy interesante y muy actual, que tiene que ver con el Reino Unido, ¿sí? Hemos visto durante la semana que transcurrió el atentado que sufrió la gente en Manchester, ¿sí? Durante un recital de una cantante pop, típica cantante para adolescentes en el Manchester Arena, y que se llevó la vida de 22 personas y 59 personas resultaron heridas. Hay una investigación, se está investigando justamente la pista libia, ¿sí? Por ese atentado. Al parecer el joven, un joven de 22 años que habría perpetrado justamente este atentado, sería hijo de un ex policía libio, formado inclusive por parte de diferentes facciones y grupos armados allí en Libia, en su momento en contra, ¿sí? De lo que fue el gobierno Muammar Gaddafi, muchas gracias, y ahora vinculado al gobierno de coalición apoyado por la ONU. Pero todo esto sucede en un ambiente y un ámbito político realmente efervescente. Porque recordemos que hace dos semanas la actual primer ministro Theresa May convirtió lo que iban a ser unas elecciones regionales en elecciones generales y puso la fecha del 8 de junio. Luego del atentado se suspendió la campaña electoral. Uh-huh. Sin embargo, la discusión en torno a la inmigración, el terrorismo, y también, obviamente, lo que va a suceder con el Brexit, está al rojo vivo en el Reino Unido. Para entender cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el Reino Unido, estamos en comunicación con el periodista Martín Roberts. Él es un periodista freelance que ha trabajado con diferentes medios a nivel internacional. Seguramente lo habrán leído o visto en entrevistas en diferentes medios a nivel mundial, y tenemos el agrado de tenerlo con nosotros por segunda vez. Ya el año pasado hablamos con Martín, nos ha quedado un muy buen recuerdo y por eso volvimos a contactarnos con él. ¿Cómo le va, Robert? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por tus palabras tan amables. No, no sé por si favor. Me lo merezco, pero adelante, por favor. Martín, en principio preguntar algo bien en general, ¿no? ¿Cómo está viendo el clima preelectoral luego de lo que sucedió en Manchester? Me imagino que obviamente la discusión habrá cambiado o no. Esto no lo dirá usted. Bueno, lo que a mí me ha sorprendido francamente es que hoy se ha reanudado la campaña después de una tregua por el atentado del lunes. Hemos amanecido con una encuesta que dice que la ventaja amplia que antes disfrutaba el gobierno conservador ha bajado a tan solo 5 puntos, de 9 el pasado domingo y de 23 cuando empezó la campaña. Uh-huh. Que, bueno, digo, todavía es un poco pronto que para asesorar el impacto que ha tenido el atentado, y parece que lo que está surtiendo más efecto es, no es el tema internacional, como, bueno, tú acabas de mencionar, uh-huh, el Brexit o el tema de la inmigración, sino el programa electoral en sí, ¿no? O uh-huh, sea, asuntos de índole estrictamente nacional. Porque una cosa que parece que no le gustó a mucha gente fue una propuesta de efectivamente aumentar el coste de los cuidados para la gente mayor, ¿no? Y luego eso fue tan poco popular que el gobierno tuvo que dar una vuelta de 180 grados, ¿no? Y eso parece que les ha hecho mella, ¿no? En cuanto al sentimiento acerca de la inmigración, me parece que este atentado solo ha servido para que las posiciones se encuentren pues más enconadas que nunca, ¿no? Eso el país está muy dividido al respecto y me parece que hoy lo está más. Eso es lo que me parece. Buenas tardes. Yo le quería consultar. El resultado del Brexit tuvo como particularidad que la gran mayoría de los jóvenes votó por permanecer en la Unión Europea y la gran cantidad de los adultos votó por salir de la Unión Europea. ¿Hay algunos sondeos que indiquen por qué candidato o a quiénes votarían estos sectores sociales en las próximas elecciones? que, bueno, una cosa muy interesante, bueno, me parece que, como he dicho, ¿no?, esa propuesta de aumentar el coste de los cuidados a los mayores, que también es una medida que afecta sobre todo a la clase media, que antes pues ellos habrían pues votado en gran parte por los conservadores, pero parece que lo han resentido un poco, eso por una parte. Pero hablando de sectores de la población, pues y de las edades y tal, y clases sociales, depende mucho también de la región del país. Que, por ejemplo, Escocia, que antes era una casi como una cantera de votos para el Partido Laborista, uh-huh. pues se ha vuelto nacionalista escocés, uh-huh. ¿no? Básicamente porque el Partido Nacionalista Escocés ha recogido las políticas de corte social que había abandonado el Partido Laborista, ¿no?, en la época de Tony Blair. Y eso ha cambiado el panorama. Que, y también los que más votan por los conservadores, pues no solo son determinadas clases sociales, sino básicamente en el sudeste de Inglaterra, que es la zona más poblada, o más densamente poblada, pero también más rica del país, ¿no? En las zonas, digamos, las ciudades grandes y las zonas industriales, pues se vota más por los laboristas, pero con excepción, como he dicho, de Escocia y también de Irlanda del Norte. Roberts, el señor Jeremy Corbyn, que en este momento es el líder del Partido Laborista y el líder de la oposición a el gobierno de Theresa May, del cual también luego me gustaría preguntar alguna cosita, presentó su programa electoral y sorprendió de alguna manera por cierta vuelta a las raíces más de izquierda, si se quiere, un programa un poco más elaborado desde la idea de mantener los sectores sociales más débiles lo más protegidos posible. Eso ha generado también cierto enfado y cierta pica con el nacionalismo de derecha, que dice, bueno, para llevar adelante un programa por el estilo, hay que ver de dónde va a recortar, de dónde va a sacar el dinero. ¿Cuáles han sido las reacciones que usted ha podido notar con respecto a la posición de los laboristas y cómo ha cambiado también la visión de Jeremy Corbyn después de el voto del Brexit hasta hoy? Bueno, vamos a ver. Que Corbyn haya publicado un programa electoral de corte más tradicional de izquierdas, no, bueno, eso no me parece sorpresa alguna, porque porque Jeremy Corbyn se conoce por eso, ¿no? Porque él, claro, él no ha cambiado en su posición en muchos años, ¿no? Incluso me atrevo a decir que fue precisamente por eso que resultó elegido como líder del partido, ¿no? Porque precisamente porque no, bueno, para decirlo de alguna manera, no se ha vendido, ¿no? No se ha vendido para avanzar, ¿no? Uh-huh. Dentro del partido. También los sectores más desfavorecidos, pues lo que él siempre ha dicho es que él va a gobernar a favor del 98%, ¿no? Para los muchos y no para los pocos privilegiados. Y bueno, que no parece tan radical como a veces lo quieren pintar claro, pues una prensa escrita que mayoritariamente de derechas en Gran Bretaña, e incluso algunos dentro de su propio partido, ¿no?, que son, digamos, los políticos más de carrera que él, ¿no?, que antes de resultar elegido como líder fue un diputado más, ¿no?, que nunca había ascendido mucho en el partido, ¿no? Eso por una parte. Y también, bueno, las políticas, por ejemplo, una cosa muy interesante que él ha dicho a raíz del ataque, que es algo que podría apelar también a mucha gente conservadora, es que en parte ha culpado el ataque a los recortes en el gasto en la policía, ¿no? Que la policía no tiene los mismos recursos que tenía antes, que es un planteamiento muy interesante, ¿no? Que que viene viniendo de un partido de izquierdas, pero también las demás políticas que dice que quiere hacer que las grandes empresas paguen impuestos, porque hay muchos que tipo Amazon, tipo Apple, que bueno, por nuestra legislación impositiva, pueden declarar pérdidas en Reino Unido y sus ganancias en algún paraíso fiscal. Ha dicho que quiere acabar con eso. Ha dicho que quiere que los ferrocarriles, por ejemplo, que las franquicias sean del gobierno, ¿no? Siguen siendo propiedad del gobierno, pero él ya le ha dicho que no, que van a dejar de subsidiar a operadores privados, que resulta que tampoco pagan impuestos, ¿no? Y parece que no, eso no está, bueno, según las encuestas parece que no están enemistando a tanta gente como antes pudiera pensarse. Y su propia evaluación como persona, bueno, ha subido bastante también en los últimos dos meses. Entonces, cuando muchos medios le auguraban un desastre, si las encuestas han acertado, pues no, un desastre no va a ser. De hecho, con una ventaja de tan solo 5 puntos, hasta se bajaría la mayoría muy estrecha que goza Theresa May en el Parlamento hoy en día. Eso quería preguntarle. Theresa May de ministro pasó a primera ministro y trató de agarrar un gobierno que venía de la derrota, del fracaso terrible del Brexit, para llevarlo, ¿no?, hacia, en teoría, hacia una buena negociación con el resto de la Unión Europea, y de repente decide hacer borrón y cuenta nueva, generar mayor fuerza, mayor confianza en los electores, y con esa fuerza sentarse nuevamente a negociar con la Unión Europea y enfrentar también los problemas internos del Reino Unido. ¿Cómo está quedando ahora Theresa May con esto que nos está contando, ¿no?, la baja en las expectativas electorales y también el crecimiento de la oposición? Bueno, eso de que quiere afianzar su posición dentro del país ha sido su motivo declarado por convocar elecciones, ¿no? Pero cabe sospechar que hay otros motivos, ¿no? Yo creo que ciertamente ella quiso aprovecharse de una amplia ventaja de la que gozaba en las encuestas, que hoy, a día de hoy, ya no es tanto. Pero también mucho cuidado, ¿no? Porque las mismas encuestas se equivocaron rotundamente en el caso del referéndum del año pasado y también de las elecciones generales del 2015. Así que, bueno, hay que tratar esas proyecciones con un poco de cuidado. Pero por otra parte, cabe sospechar que, como he dicho, el país se encuentra muy dividido en torno al Brexit. Y pase lo que pase, ya sea un Brexit duro, como se ha dado en llamar, o un Brexit suave, pues gran parte de la población se va a quedar decepcionada. Y yo creo que también convocar elecciones hoy, antes de un choque con la realidad, también me parece que no es casual. Pero otra cosa que hay que decir, que hablando de afianzar su posición, pues la verdad, tanto a los políticos como los medios en Gran Bretaña me parece que están tratando el asunto como si todavía fuera de un debate nacional, que no lo es. Que que cuando empiecen finalmente las negociaciones, bueno, será Inglaterra por un lado y 27 países del otro. Así que pase lo que pase, o tenga la mayoría que tenga el gobierno, pues poco me parece que les va a favorecer a la hora de sentarse a negociar. Simplemente, como he dicho, porque por un lado hay un solo país y del otro hay 27. Martín, nos quedaríamos charlando, la verdad, que un ratazo más, pero no nos dan los tiempos, tenemos que pasar ya con el programa. Nosotros seguimos en contacto, la verdad que nos interesa mucho mantener este contacto justamente y obtener su opinión con respecto a lo que viene sucediendo allí en Europa y en Inglaterra, en el Reino Unido más específicamente. Así que nos remitiremos a un próximo llamado, quizás ya con los resultados en la mano, ¿sí? Después de las elecciones, y poder analizar un poco qué es lo que sucedió. Bueno, encantado, cuando quieran. Perfecto, muchísimas gracias, Martín. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Hablábamos con Martín Roberts, quien es periodista inglés, radicado en España y que trabaja justamente como traductor y como periodista para diferentes agencias y para diferentes medios a nivel internacional. Ha colaborado con Reuters, con el México City Times, Al Jazeera, el New York Times también ha publicado alguna que otra columna con respecto a lo que sucede en Europa. Así que interesante la visión con respecto a lo que viene sucediendo con el Brexit y las elecciones en el Reino Unido. Sí, a mí me gusta mucho del Reino Unido y de Gran Bretaña ver las imágenes y las discusiones que se forman en el Parlamento. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Sí, es hermoso. Es divino. Tienen reglas hermosas. Es muy raro. Sí. Uno dice, no es como se lo imagina. No, es no, cara no, no, a cara a 30 centímetros y se dicen... De todo. Cualquier cosa. Hay que hablar parados. Todas las veces que se habla hay que hablar parados, no hay moderador en algunos debates, entonces uno ve desde arriba la gente que se levanta y se para, y además no pueden aplaudir. Está prohibido aplaudir adentro del Parlamento por un decreto real. Entonces, como no pueden aplaudir, se levantan y mueven el cuerpo en signo de admiración, de estar de acuerdo o no. Entonces, a veces uno dice una palabra y ves 14 monos atrás, ¡brum!, que se levantan todos juntos y no se entiende. Y es hermoso, es muy bueno. Es muy llamativo. Sí, es muy bueno. Si tienen la posibilidad, busquen en YouTube algún debate acalorado en el Parlamento británico. Es realmente muy... muy, muy interesante. Nos vamos a la música. Vamos a escuchar algo Root Boy, algo del ska bien de allá, bien inglés, con The Specials, A Message to You, Rudy. Time.

Bueno, una vez que fueron liberadas, los medios de comunicación no dijeron nada, porque evidentemente... No estaba Michelle Obama. No estaba Michelle Obama y no era necesario ni importante, parece. Sí, yo quería mencionar un poco que charlábamos off the record, que bueno, ayer 25 de mayo fue el aniversario de lo que es el Día de África. Ajá, sí. Haciendo, digamos, recordando lo que fue la creación de la Organización de la Unión para la Unidad Africana el 25 de mayo de 1963, ¿no? En pleno auge de lo que fue, lo que sería el proceso de descolonización de las colonias de sus respectivas metrópolis. Y que bueno, recordemos que la OUA, como era la sigla, se transformó en el 2002 en la actual Unión Africana, a partir de un proceso iniciado por quien fue el gobernador de Libia, ¿no? de Muammar Gaddafi. La Unión Africana, que tiene probablemente, desde el punto de vista jurídico, las declaraciones políticas y los estatutos más progresivos del mundo. La Unión Africana es la única organización internacional que reconoce el aborto como derecho humano a nivel mundial, por ejemplo. Es una cosa increíble. Y sin embargo, mira en qué situación están y mira también en ese sentido para qué sirven, ¿no? Muchas veces este tipo de organizaciones. Hablaste de Nigeria, Lucio, y a Nigeria nos vamos. Rock psiquedélico de los años 70 nigeriano. Nos vamos con Ofo de Black Company, Jala Wakbar. En el aire, FM 106.3. Experiencias como esa hacen más ameno. Un abrazo enorme, se los quiero una bocha. Vamos, Radionauta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Tenemos el www.radionauta.com.ar, que es la página web que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular para poder volver a escuchar todos los programas del Lombelico del Mundo y de toda la programación de esta radio. Y también las notas, las entrevistas, y este año estamos tratando de subir también las columnas. Si ustedes van a buscar los programas del Lombelico del Mundo, hoy estamos cumpliendo 150, número redondo, entonces nos ponemos nostálgicos. Y van a buscar los programas viejos, los programas del primer año, del segundo año, del tercer año. Hay una voz, además de la mía, que se mantiene permanentemente desde el primer año. Y es la voz de Fernando Vicente Prieto, que está del otro lado del teléfono y que desde la primer temporada del Lombelico del Mundo lo tuvimos como enviado en Caracas, hoy ya de vuelta en la Argentina, pero hablando también de los movimientos sociales en América Latina. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Todo bien. Aquí, bien, hemos dado unas cuantas vueltas, todavía no hemos pisado suelo latinoamericano y lo hacemos contigo, ¿sí? Para tratar de ver un poco qué es lo que ha sucedido en la última semana en cuanto a los movimientos sociales en América Latina especialmente. Y una noticia que me gustaría que vos me cuentes un poquito mejor, porque no he tenido tiempo, realmente te lo digo sinceramente, de leer lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Sé que hay un debate muy grande, sé que hay un paro que se está llevando adelante, que hay una participación social y popular muy grande con respecto a una serie de reivindicaciones, pero me gustaría que me contaras un poquito vos qué es lo que está sucediendo. Sí, como vos decías, bueno, hay una situación de conflictividad bastante alta desde hace mucho tiempo en Colombia, pero en general no ocupa las primeras planas de los medios. En este momento hay varios conflictos. El más importante, podríamos decir, es el paro cívico que se está desarrollando en Buenaventura, y en que es el Valle del Cauca, el departamento de Valle del Cauca, y en el departamento de Chocó, en Quibdó, que es la capital. Ahí desde hace varios días, 16 en el caso de Chocó y 10 en el caso de Buenaventura, se está desarrollando un paro cívico. En el caso de Buenaventura, además, se da la paradoja que hace unos 4 años más o menos, Santos la nombró formalmente, según dijo, como capital de la Alianza del Pacífico, ¿no? Claro. Es el primer puerto del país, por ahí entra y sale el 60% de comercio marítimo que tiene Colombia, así que es un lugar donde se exporta una gran cantidad de riqueza, pero es también la ciudad por ahí con más contraste de todo el país, porque tiene un 64% de pobreza. Claro. Y más del 60% de desempleo. Entonces, es una situación social muy explosiva. Y bueno, en estos días el pueblo salió a la calle masivamente en un paro de carácter popular que agrupa una cantidad de organizaciones de todo el pueblo. Además, la mayoría de la población es negra, casi el 90%. Y la respuesta del gobierno en esta semana, en particular hace una semana, el viernes pasado, fue la represión, y anoche también de vuelta el Escuadrón Móvil Antidisturbios estuvo reprimiendo a la población, así que en este momento, justamente hace unos minutos, estaba viendo que se estaba desarrollando el diálogo entre el Comité del Paro Cívico y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, pero el gobierno se niega a declarar la emergencia social de Buenaventura, que tiene una gran cantidad de problemas, no solo el desempleo y la pobreza, sino de acceso al agua, a la salud, a la educación, y eso es lo que están reclamando. Sí, de hecho, pero, toda la zona del Pacífico, vos nombrabas el Chocó, toda la zona de Buenaventura, es de por sí una de las zonas más rezagadas históricamente en la política colombiana. Siempre ha quedado realmente muy como el último bastión del carro, ¿no? Siempre ha quedado muy rezagada con respecto a los proyectos de desarrollo también de los diferentes gobiernos. Sí, tal cual. De hecho, justamente la promesa de Santos, que sea la capital de la Alianza del Pacífico, tiene que ver con un desarrollo que se ha hecho en los últimos 8 o 10 años. Incluso lo tiene como protagonista el propio Santos, que antes de ser presidente fue ministro de Defensa, pero antes fue ministro de Comercio Exterior. Y desde ese rol lideró lo que fue una inversión orientada hacia afuera, ¿no? Hacia lo que es el modelo extractivista que sostiene Colombia, y por eso pasan una gran cantidad de mercancías, pero la población realmente la ve pasar nada más, ¿no? Porque se da una situación de pobreza muy grande y también de violencia, porque Buenaventura, entre otras cosas, se hizo famosa tristemente en los últimos años porque había una cantidad de casas de pique, que le llamaban, que eran casas donde los grupos paramilitares descuartizaban a sus víctimas, en ocasiones grupos rivales, ¿no?, ligados al narcotráfico. Entonces, una situación realmente explosiva en todo el Pacífico colombiano. Pero no es el único conflicto, porque los maestros están de paro desde hace 2 semanas. De hecho, ayer hicieron una marcha de antorchas y están convocando también a una movilización nacional para el 31 de mayo. Así que ahí el presidente Santos tiene también otro frente de conflicto abierto entre los múltiples que atraviesan la sociedad colombiana, ¿no? Sin ir más lejos, hoy, ahora mismo, se están movilizando las víctimas del conflicto armado, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que sigue reclamando por el destino de los 60.000 desaparecidos que hay en Colombia, ¿no? Fernando, y si hablamos de América Latina, no podemos dejar de hablar de lo que ocurre en Brasil, y más particular esta semana con las grandes movilizaciones que hubo en Brasilia. Y lo que a mí particularmente me llamó mucho la atención, y creo que a los medios lo reflejaron, fue el decreto de Michel Temer de desplegar las Fuerzas Armadas en las calles de la ciudad brasileña. Una acción como mínimo llamativa y peligrosa. Sí, tal cual. Parece ser que la represión es el único apoyo en el que se está sustentando hoy por hoy Temer, que recordemos está en el poder por un golpe parlamentario que fue impulsado por diversos sectores, pero que ahora hasta esos mismos sectores le están soltando la mano, ¿no? Como por ejemplo la Red Globo. Y ante eso y ante el crecimiento de la movilización que se está observando, lo que fue la Ocupa Brasilia el miércoles pasado, el gobierno primero apeló a la represión por parte de la policía militar, que es un cuerpo como si fuera una gendarmería estatal, ¿no?, provincial. Pero en el mismo momento también, y en medio de algunos incidentes, desplegó o autorizó el uso de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de mayo. Al otro día, en la mañana de ayer, lo tuvo que sacar, también por el repudio que cosechó. Pero también da cuenta, ¿no?, de la situación en Brasil, que es una situación realmente de un equilibrio muy precario. No sé cuánto le queda verdaderamente a Temer. En el medio, la derecha está planteando aprovechar para salir con unas elecciones indirectas, pero la movilización del miércoles, que fue muy importante en Brasilia, más de 150.000 personas, plantean directas ya, y crece el movimiento por las directas ya, ¿no? Incluso hay un proyecto de ley que está impulsado por el PT y otras bancadas para que se habilite una reforma, una enmienda constitucional para que se elija el presidente o la presidenta por el voto de la población. Fer, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo se puede decir? Provocativa, si querés, muy provocadora. Nosotros hemos visto cómo en Brasil, por ejemplo, la represión por parte de la policía ha sido prácticamente, vos decías, la única o la última arma para poder, para mí, ganar tiempo, porque la caída de Temer es cuestión de tiempo, digamos. Hay que ver cómo se reagrupan los sectores oligárquicos brasileños, pero al fin y al cabo, a la represión se remite, ¿no?, para poder sustentarse. Ahora, hay un paralelismo creado por parte de la gran mayoría de los medios de comunicación entre lo que está sucediendo en Brasil y lo que sucede en Venezuela, a donde el paralelismo sería: en el caso de Maduro está sucediendo lo mismo. También apela exclusivamente a la represión para poder sustentarse en el poder. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí me doy cuenta de que hay una crítica internamente en la Revolución Bolivariana con respecto al rol que está teniendo la Guardia Nacional Bolivariana, las fuerzas de seguridad en general, esta idea también de sacar una serie de decretos de urgencia con respecto a la situación. ¿Cómo lees esta situación en Venezuela y este paralelismo que se hace entre los dos países? Sí, es muy interesante la pregunta, porque en principio creo que hay elementos que pueden ser ciertamente análogos. Por ejemplo, la presencia de fuerzas de seguridad y militares en la calle, ¿no? En Venezuela, sobre todo la Guardia Nacional, que es como el equivalente a la gendarmería nuestra. En Brasil, las policías militares, que son estas gendarmerías estadales. Y ahora este anuncio de la Fuerza Armada, que tiene otras características diferentes a las de Argentina, ¿no? Pero que conforman, bueno, el ejército en este caso, claro, es el que salió a la calle a proteger las instalaciones de los edificios públicos. Creo que hay circunstancias análogas en el sentido de que hay gente que se moviliza y pide elecciones en ambos lados, y hay fuerza de seguridad. Pero también hay otros elementos que creo que hay que considerar, ¿no? El primero es que en el caso de Michel Temer es un presidente no electo, que justamente cumplió hace pocos días un año de estar en el Ejecutivo, pero electo por el Congreso luego de un proceso muy irregular como fue el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. El segundo es que realmente no hay nadie que esté apoyando a Michel Temer ni exprese una fuerza de pueblo movilizado ante un ataque de fuerzas de oposición, ¿no? Sino un consenso muy fuerte en la salida de Temer, y también el pueblo organizado y movilizado con una voz muy clara, que es el de elecciones directas, ¿no? Poder elegir. En el caso de Venezuela yo creo que hay una polarización, o sea, hay dos actores populares, uno que es claramente chavista y que defiende al gobierno del presidente Maduro, que además fue electo y además tiene mandato hasta 2019, ¿no? Entonces eso ya de por sí tiene elementos muy distintivos. Y por otro lado, el elemento más fuerte, creo yo, es la acción violenta de grupos organizados, en el caso de Venezuela, para asesinar gente, ¿no? Hacer disturbios muy fuertes. Justamente hace dos o tres días incendiaron 54 autobuses. Es permanente la cantidad de ataques a gente que se identifica con el chavismo, como incendiaron hace pocos días también a una persona pensando que era chavista, en Mérida, la casa de un chavista. O sea, hay ataques de otras características, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a la opinión del Movimiento Popular Venezolano, justo hace unas horas leía un artículo que sacó la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, donde daban un saludo y un respaldo a la acción de las fuerzas de seguridad, a la Guardia Nacional Bolivariana en particular, ante lo que ellos llaman la contención de un plan insurreccional que agrupa a sectores derechistas, ¿no? Esa es la posición de un actor político que tiene un desarrollo importante en el Movimiento Popular venezolano, y en general recoge las opiniones que nosotros hemos podido relevar entre las organizaciones populares, ¿no? Donde en algunos casos incluso se le exige al poder, al Ministerio Público y al Poder Judicial, mayor celeridad para encarcelar a quienes cometan estos actos delictivos que están en función de este plan general insurreccional. Fer, muy claro, la verdad que está bueno poder plantearle dudas a alguien y que te las conteste con semejante claridad, y además haciendo la lista. Eso me parece, no estaba organizado, al contrario, me surgió la idea, se la tiré y contestó diciendo no, 1, 2, 3, excepcional, Fer. ¿Volvemos a escucharnos el próximo viernes? Sí, seguro. No, obviamente que además este tema es un tema apasionante y que da para debatirlo horas, y hay muchos otros elementos también para meter, incluso la responsabilidad de, hay unos 6 casos de asesinatos por parte de agentes de fuerza de seguridad, que es totalmente condenable, y bueno, es un tema para seguirlo largo. El viernes que viene la seguimos con este y otros temas. Un abrazo grande. Abrazo, Fer, muchísimas gracias. Fernando Vicente Prieto, entonces, estaba del otro lado, hablando un poco de un tema que tenemos muy rezagado nosotros, en realidad, que es Colombia. Uh-huh. Hay una serie de debates que realmente deberíamos retomar aquí en Lombelico del Mundo. Lo que pasa es que suceden tantas cosas en el mundo que se nos hace realmente muy difícil, ¿no? Pero el tema de la paz en Colombia es un tema que aquí en el programa, durante estos 150 episodios, hemos tratado muchísimo y con mucha profundidad, y hemos tenido testimonios de gente allegada o militantes tanto del ELN como de la FARC, como personas llegadas al gobierno, como movimientos sociales, y podríamos retomar todo ese trabajo que hemos hecho para analizar lo que está sucediendo ahora, porque inclusive hay un conflicto con la Corte Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Colombia, con respecto a la actuación concreta y real de el acuerdo de paz que ha sido firmado entre la FARC y el Estado colombiano. Hay una serie de interpretaciones, hay acusaciones, inclusive hay algunos sectores de la FARC muy descontentos con cómo se está llevando adelante el acuerdo de paz. Hay paramilitares asesinando a los militantes de la FARC que dejan las armas, es decir, desarmados, que son atacados por paramilitares, y se sospecha de que el gobierno está colaborando con ese tipo de ataques. Es decir, hay una situación realmente muy, pero muy delicada. Y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Sí, y hace semanas Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, visitó a Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, y la frase principal de Donald Trump fue Venezuela es un asunto que nos importa a los dos. Claro. Como diciendo, bueno, nos reunimos, me reúno con el presidente de Colombia, pero en realidad lo que me interesa es Venezuela. Claro. Y este martes Donald Trump presentó el presupuesto 2018 de los Estados Unidos, que habría que analizarlo porque es muy interesante. Sí. Propone una serie de recortes en todo lo que es ayuda internacional, y Colombia ve fuertemente disminuido el aporte que le hace Estados Unidos en ayuda a combatir el narcotráfico y a sostener la paz a partir del año que viene. Algo que va a tener que tener en cuenta el gobierno colombiano. Y aumenta el presupuesto en gasto militar en otras zonas, ¿no? Lo redistribuye. Hemos visto lo que ha sido el acuerdo por 350 mil millones de dólares. Es una cosa que ya son números exorbitantes. No existen, esos números no existen. Es increíble. 350 mil millones de dólares le va a aportar en 10 años Estados Unidos a Arabia Saudita, violador serial de todo derecho humano habido y por haber, en armas. Uh-huh. Eso es impresionante. Y no tienen ningún tipo de resquemor en gritarlo a los cuatro vientos, y luego el gran problema de los derechos humanos está en qué sucede en Venezuela. La verdad que es impresionante. Hagamos una pausa y retomamos desde acá, desde este tema, ¿les parece? Y vemos un poco también el rol de Argentina en todo esto. Vamos a escuchar algo de música brasilera, también elegida por nuestro compañero Nehuen Alegretti, Sheik Tosado, Toda Casa Tem Un Poco de África. Sai da bondade, morre, está lotado de olho. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Agenda Olga Vázquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, la Peña del Olga, con la típica santiagueña Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Saludamos y agradecemos realmente de corazón a nuestro compañero Nehuen Alegretti, que se tiene que retirar antes de lo previsto y que bueno, que tenga una muy buena jornada laboral, que para él recién empieza. En realidad empezó hoy dándonos una mano aquí en el Ombelico del Mundo, porque la verdad es que hizo un laburo excepcional aquí en la producción, así que lo saludamos con mucho afecto. Y nos vamos a lo prometido, ¿sí? Vamos a ver un poco cuál ha sido la historieta con las relaciones exteriores argentinas, es decir, qué ha hecho la diplomacia argentina durante la última semana, y para eso lo tenemos a nuestro compañero Francisco Castaño. Sí, bueno, esta semana se dio a conocer que el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que muchos denominan el Club de los Países Ricos, este consejo se dio a conocer que invitó a Argentina a integrarse como miembro pleno de la Agencia de Energía Nuclear y a su banco de datos. Esta Agencia de Energía Nuclear es una agencia intergubernamental semiautónoma de la OCDE, cuyo fin principalmente es el uso con fines con propósitos pacíficos de la energía nuclear y llevar a cabo evaluaciones del proceso en los distintos países. Este proceso de que no es la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. No, es otro, exactamente. Ahí de hecho Argentina preside, si no me equivoco, este esa año. Comisión. Me parece que sí. Sí. Bueno, esto, como mencionábamos en el comienzo del programa, esta es una cuestión que, digamos, que premia en cierto sentido lo que ha sido la política interna de Argentina con respecto a la energía nuclear. Esta política argentina que data de allá de la década del 50 del siglo pasado, con lo que fue la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y ha hecho que Argentina sea uno de los pocos países periféricos que ha alcanzado un avance considerable en el campo nuclear. En Argentina, recordemos que existen tres centrales nucleares, dos en Buenos Aires, en lo que es el partido de Zárate, y una que son Atucha 1 y Atucha 2, y una en Córdoba que es el Embalse, la central nuclear Embalse. Y bueno, como mencionábamos la semana pasada, está prevista la construcción de dos más, lo que es con lo que son las inversiones chinas, ¿no?, que hablábamos la semana pasada. Y que bueno, esta cuestión es uno de los objetivos que había asumido el propio gobierno, uno de los 60 compromisos asumidos en el marco del Plan de Acción Argentina y la OCDE 2016-2017, un plan que había presentado, que había hecho público el ministro de Hacienda Duhovne el 25 de abril en el Consejo de Embajadores de la OCDE. La importancia al respecto, bueno, mencionamos de Argentina las presencias de centrales nucleares, que mencionábamos que no tiene tiene un lado que Argentina es uno de los dos países latinoamericanos que integran esta agencia, el otro es México, que está compuesto principalmente por miembros europeos, aunque también existen miembros asiáticos, como por ejemplo Corea del Sur, Rusia, Turquía, y una agencia que vemos que es predominantemente occidental y que está compuesto sobre todo por países desarrollados que buscan tener un control pacífico de estas cuestiones, mantener una cuestión más estatuista al respecto con la utilización de la energía nuclear. Ahora, perdóname que me meto, pero sí. El tema de la OCDE me parece que es de por sí algo que es muy interesante. Vos hablabas de los 60 compromisos, para que se entienda, o por lo menos la visión que yo tengo al respecto, es en realidad la OCDE lo que le está diciendo a Argentina es: vos tenés que cumplir con una serie de requisitos que nosotros proponemos o negociamos con vos, y en el momento en el cual cumpliste todos los requisitos, te damos el cartelito, ¿no?, de que podés ser, no digo miembro pleno, pero aspirar a entrar a este club selecto. Eso es lo que mencionábamos antes. Eso implica modificaciones de la legislación interna del país y de una serie de estándares, como puede llegar a ser, por ejemplo, la forma de medir los indicadores económicos, la forma que tenemos cumplir con determinada legislación interna en la generación de energía. Es decir, desde afuera se nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para poder participar de este club, y obviamente esto tiene consecuencias. Sí, más me hace recordar, ¿no?, lo que son las indicaciones, lo que han sido las indicaciones del FMI, ¿no? Si querés recibir ayuda, tenés que seguir tal y tal cosa. Y bueno, en esta cuestión, si querés pertenecer al club de los países ricos, como habíamos mencionado en programas anteriores, que es la OCDE, bueno, Argentina tiene que resolver, acatar estos 60 puntos que hacíamos mención. La otra cuestión es lo que fue el viaje de Macri a Ecuador, con lo que fue el acto de asunción del presidente Lenín Moreno. Fue un viaje relámpago bastante corto, fue básicamente a la asunción del presidente, que bueno, que sabemos que había sido elegido el pasado 2 de abril con más del 51% de votos. Y a comer. Sí, sí, había una almuerzo, la ceremonia de asunción, y bueno, después estaba la respectiva comida, que me encantaría participar. Porque a mí también, es una cosa, yo cuando leía... Un viaje que tuvo más un problema para Macri. Sí, hubo un problema porque se reunieron en Quito, que bueno, San Francisco de Quito es el nombre de la ciudad, el nombre oficial. Y bueno, como sabemos, está a más de 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, y acusó problemas de la altura, ¿no? Que bueno, que salió en el informe oficial que los médicos le recetaron tomar té de coca, por ejemplo, y... fue a la asunción, pero lo que no pudo participar, que es a lo que más nos... una cuestión importante, fue a una cumbre informal de la UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, que había impulsado la Embajada Argentina en Ecuador, justamente. Siendo presidente pro tempore. Exactamente. Macri, desde el 21 de abril, es el presidente pro tempore de la UNASUR, cargo que es ejercido sucesivamente por el representante de cada país. O sea, el año que viene, el país que sigue sería Brasil. Sí, en el Mercosur. Sí, no sabemos si va a ser Michel Temer. Creemos que hasta ahora, todo lo que hemos hablado, creemos que no, por cómo va a pasar a suceder el nivel interno. Y que bueno, la idea de esta reunión en la UNASUR fue hablar, discutir sobre las crisis que viven los países como Venezuela, como Brasil. Y fundamentalmente, una cuestión que resaltaban fue proponer, como en la Secretaría de la UNASUR, a un candidato que es el actual embajador argentino en Chile, que es José Octavio Bordón, que fue en la década del 80 fue gobernador de Mendoza, en el gobierno de Kirchner fue embajador en Estados Unidos, ahora es el embajador de Chile, y que bueno, fueron con esta propuesta, ¿no?, diplomática. Para cerrar un poco lo que fue la semana argentina de la política exterior, de la diplomacia argentina, podemos mencionar lo que fue se llevó a cabo en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 62º periodo extraordinario de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera vez que Argentina oficia como país anfitrión del organismo. De todos modos, hay que recalcar que parte del protocolo es que si la comisión sesiona en tu país, los temas del país no son tratados. Estos temas van a ser tratados en la próxima reunión de la comisión, que va a tener lugar en Lima entre el 3 y el 7 de julio. Los temas más importantes que se trataron son cuestiones como, por ejemplo, las personas transexuales en Chile, la política de drogas en Brasil, los pueblos indígenas y afrodescendientes en Perú, la independencia judicial en Uruguay, y lo que es la libertad de expresión y las radios comunitarias de la región, y la situación de los migrantes en el Cono Sur, en todo lo que es esta región, ¿no? Y bueno, la idea de que también, como no se trataba este tema, lo que sí hizo la comisión fue recibir a unos miembros, unos delegados de distintas organizaciones sociales que prepararon informes, bueno, sobre lo que es la situación de derechos humanos en Argentina, ¿no? Básicamente lo que es la situación de Milagro Sala. Bueno, y el vicecanciller Pedro Villagra Delgado, para cerrar un poco, hacía mención a lo que fue la visita en su momento, ¿no?, de la comisión en plena dictadura, ¿no? 1979. Exactamente, hace 38 años que se van a cumplir, que bueno, en un periodo sombrío en la historia de los derechos humanos en Argentina. Hay un audio extraordinario de la señora Mirta Legrand junto con Susana Jiménez, y no recuerdo quién otro estaba en esa mesaza, en uno de los programas de Almorzando con Mirta Legrand, justamente del día en que llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, diciendo, bueno, pero qué vienen estos acá a querer verse, acá en Argentina estamos perfectos, qué problema. Además, acabamos de ganar el Mundial, somos campeones del mundo. En esos términos se hablaba en la mesaza de Mirta Legrand en la llegada de la CID en 1979. Señor Lucio Garriga Olmo, con usted nos quedó pendiente, y no quiero dejarlo pasar, aunque nos quedan muy, muy poquitos minutos, la cuestión del viaje de Trump por Arabia, por Oriente Medio, ahora en Europa. En este momento se está llevando adelante el G7 en Taormina, Sicilia. ¿Sí? Hubo un encuentro y la inauguración del nuevo edificio de la OTAN en Bruselas. ¿Qué ha podido ver? ¿Cuál es la interpretación que hace usted de este viaje? Rápido, el primer viaje de Trump al exterior, visitó Arabia Saudita como primer destino. Es el presidente que más tardó en viajar al exterior en las últimas cinco décadas. Y no viajó a Canadá y a México como se tenía acostumbrado, sino a su principal aliado estratégico en el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, con el que firmó el acuerdo nuclear más grande, el acuerdo militar, perdón, más grande de la historia estadounidense, por 110 mil millones de dólares, que serían 98 mil millones de euros, para modernizar el ejército mejor dotado de Medio Oriente después del de Israel. El viaje simplemente fue un aviso de que Irán sigue siendo un enemigo para Estados Unidos, de que no va a mejorar las relaciones con el presidente Hassan Rouhani, que acaba de ser reelegido, y que tiene le brinda todo el apoyo posible a Israel, el primer presidente de la historia de Estados Unidos en visitar el Muro de los Lamentos, el primer viaje oficial que se realiza en la historia desde Riad, la capital de Arabia Saudita, a Israel. Y el mensaje del viaje fue claramente este: Irán sigue siendo un enemigo, prometió que bajo su mandato no permitirá que Irán tenga armas nucleares, y le brindó el mayor apoyo posible a Israel, ya que ni siquiera habló de los territorios ocupados, de los asentamientos, de la huelga de hambre que hoy cumplen 40 días los prisioneros palestinos, ni ningún plan para una solución de dos estados, como es la política de la mayoría de los países del mundo. Dijo que la paz es posible, se reunió con el Mahmoud Abbas, el presidente internacionalmente reconocido de Palestina, si se lo puede denominar así. De la autoridad palestina. De la autoridad palestina. Y con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que ambos están dispuestos a alcanzar la paz, pero no dijo ningún plan ni ninguna hoja de ruta. Para analizar en lo que queda de la semana, la OTAN, ¿sí?, ha decidido que se va a meter, se va a ensuciar las manos, contrariamente a lo que querían los países europeos, en lo que está sucediendo en Siria. Eso va a cambiar seguramente las reglas de juego en Siria en este momento. Y además, lo que está sucediendo ahora en Taormina, el G7, tema principal, el Acuerdo Internacional de París sobre Cambio Climático. ¿Cuál va a ser la posición de Donald Trump? Increíble. Donald Trump llega al G7 diciendo, voy a escuchar qué es lo que se dice y después, cuando vuelva a Estados Unidos, voy a decidir qué hago. Eso es increíble. Increíble. Increíble. Llega a un summit internacional sin tener una posición y después, en base a lo que se dice, voy a ver qué hago. Impresionante. Recordemos, Trump es el autor de la famosa frase, el cambio climático es un invento de los chinos. Esa es la posición oficial de Donald Trump al respecto. Nosotros nos tenemos que ir porque a partir de la semana pasada tenemos un programa que viene luego del nuestro y que invitamos, ¿sí?, con mucho calor y mucho entusiasmo a escuchar. Se trata de Le Tercer Monde, que contestando también a mucha de la gente que me ha preguntado luego de la semana pasada y que no ha podido escucharlo, no es otro programa de internacionales, es otra cosa, es otra cosmogonía, otra cosmología, ¿sí?, que tiene que ver con el mundo, pero no con el mundo en cuanto planeta Tierra, sino con el mundo en cuanto realidad. Bueno, escúchenlo y se van a dar cuenta. Le Tercer Monde viene ahora en Radio Nauta. Nosotros nos tenemos que ir. Agradecemos al amigo y compañero Pablito Lesiani, quien está en este momento en los controles y lo ha hecho durante todo el programa. Señor Francisco Castaño, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, hasta el viernes que viene. Lucio Garriga Olmo, muchísimas gracias. Un placer y nos reencontramos la próxima semana. Mi nombre es Federico Larsen, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas. Quédense con Le Tercer Mundo.